Nosotros tenemos un problema sectorial porque cierran las farmacias y perdemos fuentes laborales. Eso es un hecho. Ahora, la gente pierde la salud, no la fuente laboral. Entonces ahí es donde se nota la ausencia del Ministerio de Salud, la pérdida tan dramática de la cartera y la reducción de la cartera laboral de Ministerio a Secretaría y la reducción del presupuesto. Entonces, indudablemente estamos frente a un ausentismo total y un liberar al mercado, y que en algunos rubros puede ser, pero de ninguna manera puede ser en la salud. O sea, en la salud uno puede dejar librada al mercado porque está dejando librada al mercado la vida de la gente.